Geekología Podcast es presentado por Rimbombante. Palabras domingueras y su significado. Una palabra al día en rimbombante.rd.com.mx. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Desde la Ciudad de México los saludo como siempre con muchísimo gusto. La voz que están escuchando es de Irving Aguirre y este es el número 14 de Geekología Podcast para el 7 de noviembre del 2006. Y el tema del día de hoy es iPod Review. La música que están escuchando en este momento es de Emma's Mini, y fue descargado desde magnatune.com. Bueno, pues quiero empezar este número 14 dándole las gracias a Isaac Rosillo de Rosso Café Podcast. Por ahí voy a poner el link de su podcast para que los puedan escuchar si les interesa, que acabo de grabar una entrevista con él para su podcast. Y en esta ocasión quiero hacer un personal cabreo. Este cabreo va dirigido a Rafa Osuna del podcast Cabreados. Quiero hacerle este cabreo y lo hago desde mi podcast porque ya se develó una verdad por ahí. No quiero decirles cuál porque pues tal vez no la han escuchado. Pero solo quiero decir que dijo... indirectamente, si así se le puede decir, que le gustaba mi podcast y de hecho puso mi promo y dijo que le gustaba mi podcast y después pasó algo y pues estoy cabreado porque ya no sé si en verdad le gusta mi podcast o no, y pues ahí está el audio y lo hace público, entonces exijo que me diga si de veras le gusta mi podcast o no. Quiero ofrecerles una disculpa por el audio del número 14, del número 13, del número anterior de Geekología, que salió espantoso, no lo había escuchado. Pero bueno, pues ya ni modo, ya lo publiqué, pero prometo tratar de hacer lo mejor posible para que salga mejor el audio del podcast, que se pueda entender claramente. Y para quien descargue o haya intentado descargar el podcast desde el iTunes, solo quiero recordarles que el feed del iTunes, el que pueden encontrar desde el iTunes Music Store de Geekología, no está funcionando, solo está actualizando hasta el número 8, y bueno, todavía tengo problemas con eso, pero ya mandé correo a Mac y no me han respondido. Y pues bueno, mientras la opción es suscribirse con el iTunes, pero desde el blog de Geekología ahí van a encontrar un link que es para, que dice para suscribirse al iTunes. Desde ahí se pueden suscribir y sin problema van a descargarse todos los podcasts de Geekología. Bueno, pues vamos a empezar con este review del iPod, que en este caso va a ser el iPod Nano segunda generación, que salió hace poco, pero más específicamente acaba de llegar a México. Hay tres versiones de este iPod. Son cinco colores. Está el plata, el azul, el verde, rosa y negro. En este caso son tres capacidades distintas. Y digamos, el color plata solo está en 2 GB. En versión de 4 GB solo hay en azul, verde y rosa. Y la versión de 8 GB, que es la mayor de esta versión de el iPod Nano segunda generación, es solo el color negro. La versión plata de 2 GB en Estados Unidos cuesta $150. Y me gustó mucho que vi que llegó con muy buen precio. El iPod plata en México, en tiendas como Sanborns, Sears, Palacio de Hierro, Liverpool, está en $2,100. Realmente no cuesta mucho más que en Estados Unidos. De $150, $2,100. La versión azul, verde y rosa de 4 GB cuesta en Estados Unidos $200. Bueno, alrededor de $200 está el precio oficial. Y el precio en México es de 2.800 pesos. Y la versión de 8 GB en color negro, que cuesta $250, en México está en 3.500 pesos. Si lo van a comprar, les recomiendo que busquen mensualidades, si pueden, con tarjeta de crédito, meses sin intereses. Es muy buena opción. Este iPod, si lo compran, lo van a encontrar en una caja muy pequeña, en la cual incluye los audífonos, que ya son un poquito diferentes a los anteriores. Una basecita de plástico que es para, realmente es para Mac, pero tal vez también la pueden utilizar para dejar paradito su iPod. El cable USB, el manual y las típicas calcomanías de la manzanita de Mac. Este iPod tiene dimensiones que a mí me parecen sorprendentes, aunque son casi las mismas que el iPod primera generación, sí tiene algunas diferencias. Este iPod mide de alto 90 milímetros, de ancho 40 milímetros, de grueso 6 maravillosos milímetros y pesa la grandiosa cantidad de 40 gramos. Realmente es un podcast muy chiquito que, la verdad, yo creo o no descartaría que este iPod lo hayan hecho para, bueno, con el tamaño de la bolsa chiquita de los pantalones de mezclilla. Esta bolsa para las moneditas, ahí cabe perfectamente. Además, esta versión, igual que la anterior, el jack, la entrada para los micrófonos, viene en la parte de abajo, igual que del mismo lado donde se conecta el cable USB. Entonces, digamos, mi iPod anterior, que ya es viejito, que lo traía en el coche, cuando le ponía a cargar con el cargador de coche, pues tenía que poner el cargador por un lado y el conector de donde van los micrófonos por el otro, y la verdad no es tan cómodo. Ahora que vienen los dos del mismo lado, me parece mejor. Además de que pues también está hecho para controlarse desde la bolsa. Si te lo metes a la bolsa, como el conector del jack está en la parte de abajo, no tienes que andar doblando el cable, sino sale directo. Otra cosa que me gustó es que es muy agradable al tacto, aunque me parece muy, como que un poquito resbaloso y se te puede resbalar de la mano, pero es muy agradable tocarlo. La pantalla también es muy buena, muy brillante. Se supone que tiene 60% más brillo que los iPods anteriores. No precisamente lastima, aunque en la oscuridad total sí lastima los ojos. Pero en general me gustó mucho la pantalla. Tiene buena definición y colores muy vívidos. Eso me gustó mucho. Y el diseño alargadito me pareció muy elegante. Me gusta la funcionalidad del diseño y que pues el diseño se podría decir que es unisex también para cualquier edad, para personas de cualquier edad. Bueno, ya he dicho que el jack para los audífonos y la conexión USB me parece que están bien ubicados. Me parece que el iPod está muy resistente. El aluminio ionizado del cual está hecho me parece muy buen material. No se raya tan fácil como la versión anterior, ni por la parte de adelante, ni por la parte de atrás. Que digo, esta versión no tiene la parte de atrás plateada como la primera generación del iPod Nano. La batería le dura muy muy bien, ya que pues es de memoria, ya no tiene disco duro. Cada vez que reproduces música, no tiene que arrancar un disco duro, simplemente jala la música de la memoria y gasta menos batería. Es muy buena la retención de carga de la batería. Y la carga es bastante rápida. A mí me cargó en menos de 2 horas en su totalidad y me duró 2 días reproduciendo mucho tiempo continuo. Vamos a una promo y ahora regresamos. Está guapo este podcast que escucha, ¿eh? Hay podcast en lengua hispana por un tubo. Escucha podcast hasta llegar el día que un amigo grabe teléfono. Mi podcast es un mensaje de Internet para el barrio. Así se dice, Fran Trujillo. Muchas gracias por tu promo. Bueno, continuando. Me parece que tiene una muy buena velocidad de transferencia de datos, tanto para música como utilizándolo como disco duro. Y los audífonos me parecieron muy cómodos, aunque igual que los anteriores, algo frágiles, pero me parecieron muy buenos. Otra cosa que me gustó del diseño es que no tiene partes móviles, excepto el botoncito de hold. Bueno, obviamente pues este iPod no tiene ninguna parte móvil, no es este, no tiene disco duro adentro, nada se mueve. Y esto en muchos dispositivos se traduce en una mayor durabilidad. Yo creo que este iPod sí puede llegar a durar un buen ratito. A ver cuánto dura la pila, porque pues este es uno de los problemas que por lo regular tienen estos dispositivos, que empiezan a fallarle la pila. Me gustó mucho la interfase, aunque digo, obviamente pues sigue siendo la misma que los anteriores, pero a fin de cuentas me sigue pareciendo muy fácil de usar, considerando todas las funciones que tiene, porque realmente sí tiene muchas funciones y es muy sencillo de usar. Yo hice una prueba, le presté ese iPod a mi sobrino de 3 años y en menos de 5 minutos aprendió cómo adelantar, retrasar la música, ponerle pausa y subirle y bajarle el volumen. Y las funciones adicionales están muy sencillas, inclusive en el manual no vienen las funciones intermedias o avanzadas. Solo vienen las funciones más básicas. Ahora sí que cómo instalarlo, cómo subir la música y se acabó. Solo para eso sirve el manual, que realmente está muy muy muy chiquito. Me gusta que muestre los logotipos de los podcasts o la portada de los CDs cuando se reproduce una canción. Que eso, claro que también lo tenían en los anteriores, pero es una buena especificación, me gusta verlo eso. Me gustó mucho también el muestreo de fotografías. Tiene una muy buena función que es para copiar las fotos. Bueno, puedes subir fotografías y el programa, el iTunes, automáticamente te hace más pequeñas las fotografías, las hace del tamaño de la definición de la pantalla para que ocupen menos espacio. Pero también tiene la función de copiar las fotografías en tamaño real y poderlas así compartir cuando se utiliza como disco duro externo. Bueno, para quien no lo sepa, pues un iPod se puede utilizar como disco duro externo, pero si no se habilita esa función, no se puede. Esto quiere decir que si habilito la función de disco duro externo, no sé, me voy con mi iPod a otra computadora, la conecto y puedo copiar archivos del iPod a la computadora y de la computadora al iPod. Entonces, si habilito la función de copia de fotografías en tamaño original, pues no sé, si le estoy enseñando mis fotografías a alguien y me dice, oye, me gustó esta, pues nada más conecto el iPod y la copio las fotografías en tamaño original a su computadora. Me pareció muy fácil, muy sencilla la sincronización de las fotos. Lo que yo hice simplemente fue crear una carpeta dentro de mis documentos, en la parte de mis fotografías. Le puse una carpeta de nombre Fotos iPod y simplemente ahí meto todas las fotos que yo quiera o las quito. Y habilitando la función, le digo al iTunes que ahí están las fotos que quiero que sincronice. Cada vez que conecto el iPod, checa esas fotografías de esa carpeta. Y si encuentra una nueva, la sube. Y si encuentra que quite una, la quita, ¿no? Entonces, eso me pareció muy sencillo de utilizar. Me pareció muy buena la función de autoajuste de tamaño de definición de fotografías. Porque en verdad que sí, deja un tamaño de fotografías muy óptimo para poder subir muchas fotografías y que no se ocupen mucho espacio. También me gustó la función de carpetas inteligentes programables, que eso ya viene desde los iPods de segunda o tercera generación, con la cual puedes seleccionar, no sé, digamos que yo quiero escuchar todas las canciones, no sé, de las que se hayan grabado de los 80s para atrás, o de los 70s a los 80s, o las más reproducidas, o las menos reproducidas, o las de tal artista, o las que duren tanto tiempo. Todo eso se puede, y muchas otras funciones, con un menú programable. Ese menú se crea desde la computadora y se copia al iPod simplemente la tarea, para que el iPod, cada vez que yo abra esa carpeta, va a buscar todas las canciones que cumplan con las especificaciones que uno haya seleccionado para esa carpeta. Me encantó esa función, que yo la utilizo mucho desde mi iPod de tercera generación, y este también tiene esa función. También me gustó la aplicación para los contactos, agenda, tareas y las notas. Está muy sencillo de utilizar. Esto se puede sincronizar con el Outlook muy sencillamente. casi casi solo que habilitar una ventanilla y con eso automáticamente sincroniza todas estas contactos e información con el Outlook, Outlook Express, y me parece que también soporta otros programas, obviamente debe de soportar otros de Mac, no sé cuál sea por ahí, pero bueno. También tiene la función de bloqueo de pantalla con una clave de 4 dígitos, que me pareció, pues, es útil para quien tenga información ahí media confidencial o que no quiera que cualquiera la ande viendo. También está la función de despertador, que lo puedes poner como despertador si tienes las bocinitas estas de Apple o de cualquier otra empresa como Belkin, estas bocinitas. Lo puedes utilizar como despertador o también le puedes conectar unas bocinas externas con el jack para los audífonos y utilizar tu iPod como despertador y despertar con música. También tiene otra función que me gustó, que es el limitante de volumen. Puedes limitar el volumen máximo para que no te vayas a lastimar tú o alguien más. El software, el iTunes, es un buen programa, es muy fácil, es sencillo de usar. Las funciones avanzadas están un poco ocultas, pero no son difíciles de utilizar. Obviamente el iPod soporta algo que me gusta mucho en comparación a los reproductores de Sony, por ejemplo, es que soporta música en casi todos los formatos excepto Windows Media Video, WMV. Y aunque no lo soportan, el iPod no puede reproducir esa música con ese formato, el iTunes sí te puede convertir, el Windows Media Video a MP3, por ejemplo. Y reproductores de Sony no pueden. No me acuerdo cómo se llama el reproductor, uno de los reproductores de Sony que tienen disco duro, que simplemente solo reproducen Windows Media Video y Windows Media Audio. Nada más. No puede reproducir ni siquiera MP3. Se me está secando la garganta. También me gustó la función On The Go, que puedes mantener oprimido el botón central en una canción y mandarla, esa canción, a una lista. Por ejemplo, por si vas a hacer un viaje y quieres escuchar ciertas canciones o para una fiesta, sin tener que conectar el iPod a la computadora, desde el iPod se puede hacer crear una lista de las canciones a reproducir. Me gustaría que, por ejemplo, en la contraseña se pudiera utilizar, en vez de dígitos, una clave tipo Palm. Hay una, digamos, la Palm TX y la T5. Tienen una clave que puede ser una combinación de las teclas. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces con esta combinación se puede desbloquear. Estaría muy funcional que eso, pero pues no lo tiene. También yo creo que estaría útil un screensaver, o por lo menos estaría bonito. El programa, el iTunes, yo encontré algunas fallas. Como el, digamos, cuando lo abro, el procesador se me va al 100% de uso y eso no me gusta. No tiene función de eliminar canciones desde el iPod. No le encuentro caso a la función de búsqueda. Tiene una función de búsqueda donde con el scroll wheel, con el circulito ese, voy seleccionando las letras de una canción que quiera buscar. No le encuentro caso realmente, pero la tiene. Tarda mucho sincronizando las agendas con el Outlook. Se tarda, de hecho, muchísimo. Eso no me gustó. Y falta un bloqueo automático de la pantalla que se pudiera bloquear después de pasado cierto tiempo. Me agradó que está disponible en varios colores. El empaque no está estorboso. Algo que no me gustó es que no trae cargador de pared, pero la verdad está bien porque reduce el costo y es útil cargarlo por el USB. Digamos, yo sí tengo un cargador de pared y la verdad nunca lo uso. Tiene variedad de plugins, de accesorios. La conexión es muy sencilla. Aunque el costo es elevado de los plugins, el iPod realmente tiene un muy buen precio que yo considero que es excelente. Extrañé el típico olor a nuevo que tienen muchos dispositivos y me gusta que le hicieron buena campaña publicitaria. Bueno, pues esto es todo por este momento. Ya tienen un review de este iPod, porque si les interesa, si no tienen uno sobre todo. Y si tienen uno y están pensando en comprarse el iPod Nano, yo se los recomiendo mucho. Es todo por el momento, me despido. Les recuerdo que pueden dejar sus sugerencias y comentarios en el blog de Geekología, que es www.geekologia.com, donde también pueden encontrar el contacto para contactarse conmigo a través del Skype o a través del correo electrónico, que es correo@geekologia.com, Y también pueden dejar sus buzones de voz en el link de Odeo que encuentran ahí en el blog de Geekología. Y yo pondré el mensaje de voz que me manden aquí en el podcast de Geekología. Es todo por el momento. Agradezco mucho por su descarga. Estamos en contacto. Bye bye.